transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Eres un bastardo. Eres un bastardo. Eres un bastardo. Porque Julián siempre dice si se cierra una puerta. Yo siempre entro por las ventanas porque mis puertas siempre están cerradas. Quedan minutos para vos, la cuerda floja se rompió. Ya no entiendo nada. Quiero vivir la vida de un boxeador. Entra. el cielo es muy caro, todo sale guita en el festival. Faltan solamente 20 segundos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Pues sí. Sí pudo ser. Araña en el Riff Araña. Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos, pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar. Qué aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás. No querés flashear con el cielo, las nubes, las estrellas y es de noche mejor. Pero ya fue, el helado de frambuesa me lo como solo en mi bicicleta. Miré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va, se va. Haces todo lo que hacen los demás y además no querés flashear con el cielo, las nubes, las entradas, es de noche mejor. Pero ya fue, el helado de frambuesa me lo como solo en mi bicicleta. Miré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va. Nena y Nari, puro piraña en el Riff Araña. I have some news that will delight you. Murder is indeed a murder to the world. Flashed over to the front page. Sola, oigo voces, no conozco a esa gente, no son gente, son a veces como sombras en la mente. Entonces se me mete tremendo miedo a la muerte, tremendo tembladera con este crujir de dientes. Nunca he estado muerta, pero sí he estado dormida, y por lo que ser nos dice que esta es nuestra cuna. Deseamos regresar y podemos. Porque el cosmos está en nosotros. Estamos hechos de estrellas. Somos el medio de que el cosmos se conozca a sí mismo. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Hay una china que vive en mi piso. ¡Hay una china! Pedro Piraña en el Riff Araña. Araña. Riff Araña. Sí. Riff Araña. Riff Araña. Imaginary time. People think it's something you have in dreams, or when you're up against a deadline. But it's a well-defined concept. Imaginary time is like another direction in space. It's the one bit of my work science fiction writers haven't used. Understand it. Idiots. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Miré alrededor como si fuera un náufrago. Me senté a descansar como si fuera un pájaro. Encendí mi cigarro como si fuera el único. Y así me sentí libre como si fuera verano. Hablé conmigo mismo como si fuera un sueño. Abracé a mi familia como si fuera el último. Cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey. Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo. Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán. Es el tam-tam del tambor del hechicero del clan. Es otro texto escrito, otro grito, otra erupción del volcán. Y mis palabras, ¿dónde irán? Esas gentes, ¿dónde irán? Entre trajes y corbatas, lujos de plata y cristal, abrazando sus maletas con instinto maternal. Aquí no hay final feliz, fundido en negro ni aplausos. Gesto serio, oído atento, es el efecto que os causo. Doble H, mi fetiche, mientras me achucha la noche. Escuche señora, no me reproche. No soy un yuppie ni un dandy, más bien un yonki de tranqui. Así que pilla tu brandy, fúmate y escápate. Huye, junto al honesto, cuenta cuentos de la rue. Deja que el verso actúe, penetre y te tatúe. Lo que detesto, lo pongo de manifiesto. Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto. Crecí y 20 años no son nada, dice el tango. Por eso en mi pecho ya no hay ni medallas ni rangos. Así, joven, listo y con energía, buscando mi lugar como un teléfono en la guía. Y quedaría por ser rico, y si yo fuera rico, quedaría. ¿Por quién mataría y por quién moriría? Son mis promesas cumplidas en días de buscavidas. Rap sin fanfarronería. ¿Qué creías? Lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera, etcétera. Lo difícil es poner el mundo en letra. Rimar al tempo, burlar al tiempo. Esculpirle al rap un templo. Es hacer del verso espada, por ejemplo. Y así handicap tras handicap, shock tras shock, deambulando en mis recuerdos. Mi añorada Belebop. Y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas. Te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave. Y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle. Sí, el cuentacuentos. Miré alrededor como si fuera un pájaro. Me senté a descansar como si fuera verano. Encendí mi cigarro como si fuera un vagabundo. Y así me sentí libre como si fuera un náufrago. Hablé conmigo mismo como si fuera el único. Abracé a mi familia como si fuera un rey. Cerré fuerte mis ojos como si fuera un sueño. Y seguí mi camino como si fuera el último. Traigo la esencia de aquel que siempre responde. Consiste en desvelar dónde se besa el cielo y el mar. Desvelar dónde la oscura verdad se esconde. Ponte a mi lado, vamos en busca del dorado. Ir a dónde, mirar dónde. Si mis cartas me confunden y mi gran amor hip hop a veces no me corresponde. Es la era en la que vivo, de feria a sitio vivos, donde todo es atractivo, interactivo y adictivo. Difícil situación si tanta tentación se afronta. Papá en el bar volvió a jugar, mamá frente a la caja tonta. Y la familia se desmonta como un dente, mientras los hijos con mala gente charlan en el parque enfrente. Transformación del buen chico en delincuente. Broncas y riñas, lees entre las líneas de mis líneas siempre. Manifiesto para unos pocos. En el país de los clones me miraron como a un loco. Sé que soy minoría, entre una minoría. Escribiendo mis memorias bajo el sol de mediodía. Me aburren vuestras fobias, son sermones de parroquia. Ver que tu novia te agobia porque quiere un móvil Nokia. Es normal, fácil como romper cerámicas. Conozco a muchos genios que son esclavos en fábricas y ven sus sueños aplastados por las máquinas. Siempre el mismo tic-tac, las mismas lágrimas. ¿Entiendes? Que hoy el asfalto arde y me siento como un cobarde por decirte quiero demasiado tarde. ¿Comprendes? Que no estoy pero estuve, aunque sientas que yo estorbe en esta urbe que parece que me absorbe. Acordes, desacuerdos, ¿qué somos? Monos en tiempos de cronos, gigantes en tronos pisan gnomos. Demasiadas losas de plomo en tu lomo, demasiadas cosas y en tu entorno triste tonos como el blues. Ahora dime si es Jesús, es extraño que viene en el autobús del trabajo cabizbajo y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas. Te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle. El cuentacuentos. Miré alrededor como si fuera un vagabundo. Me senté a descansar como si fuera un sueño. Encendí mi cigarro como si fuera un náufrago. Y así me sentí libre como si fuera el único. Hablé conmigo mismo como si fuera un rey. Abracé a mi familia como si fuera verano. Cerré fuerte mis ojos como si fuera el último. Y seguí mi camino como si fuera un pájaro. Miré alrededor como si fuera un rey. Me senté a descansar como si fuera un vagabundo. Encendí mi cigarro como si fuera el último. Y así me sentí libre como si fuera un sueño. Hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago. Abracé a mi familia como si fuera el único. Cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro. Y seguí mi camino como si fuera verano. Sí, el cuentacuentos. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.